Después que cogió la pela, la nena fue de su casa. Dijo que aunque la matara, seguía bailando pachanga. Y otra pachanga se fue a bailar con el mulato Chendimangual. Y otra pachanga se fue a bailar con el mulato Chendimangual. Le dio una pela por estar bailando pachanga con Yocoto.